Bueno, vamos a empezar la tarde informativa y vamos a Rosario. Allí está nuestra amiga María de los Ángeles del Bianco, para nosotros la Negui. Hola Negui, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, un poco hace rato lo charlamos y es siempre novedad Rosario, desgraciadamente, con mucha carga lo que hace fundamentalmente a violencia y a grupos que siguen trabajando. ¿Cómo es el tema de Alvarado, que desde la cárcel sigue manejando lo que significa la delincuencia en Rosario? Viste, tantas cosas que hacen y todavía sigue. Vamos a recordar un poquito. Alvarado perteneció a la banda de los Monos, era otra banda. ¿Cómo es el tema? No, Alvarado tiene vigencia desde principios de 2000. Era en 2006, fue condenado. Era un experto ladrón de autos. Ajá. Y en la causa, la primera causa que tiene grande, importante, tenía dominio en la zona noroeste y zona norte. Y la primera causa que tiene grande es como jefe de una banda que estaba compuesta todo por rosarinos, por eso se llamaba la banda de rosarinos, que robaba autos de lujo en Buenos Aires, más de todo en Capital Federal y en algunas zonas, digamos, de provincia, pero bastante acomodadas. Y lo que hacían era, los traían acá los autos, y algunos los desarmaban y hacían los repuestos de autos. Estoy hablando de Mercedes, BM, Audi, autos de lujo. Algunos los desguazaban y otros los emponchaban y hacían autos mellizos. Conseguían la documentación de la patente y había otras documentaciones adulteradas. Esto hace que la Fiscalía Federal, de un fiscal de Buenos Aires, lo empiece a investigar y en 2006 lo condene como jefe de la banda de los rosarinos. Sí. Es bien antagónico a los Monos. Los Monos siempre fueron... Los Monos, la familia Cantero, concretamente. La familia Cantero y la familia Fernández, porque los Monos, en realidad, el Mono era Fernández hasta que se va a pescar con el viejo Cantero y no se sabe qué pasó, todos dijeron que fue un accidente, pero el Mono se ahogó. Y entonces queda el viejo Cantero como jefe de la banda. Por eso muchas veces cuando se habla con personas cercanas al clan Cantero, ellos dicen que no son los Monos, que los Monos eran Fernández, que ellos son Canteros. Pero bueno, nada, esas son cuestiones de color. Sí, sí. Que pasan, y ya desde el 99 el viejo Cantero estaba con otros viejos piratas del asfalto en todo lo que era, bueno, mercadería ilegal. Y ahí empieza con el tema de la marihuana, que empieza a entrar. Estuvo preso en el Chaco, porque ahí también tenía contactos y era por donde entraba la marihuana y después bajaba por la Ruta 11. Y es como que en ese momento ya los Canteros o los Monos eran como la FIP de la delincuencia. Si vos necesitabas, no sé, hacer una salidera en el centro, no solamente tenías que tener el contacto con la policía para que no te detuviera o te liberara la zona, sino también necesitabas armas, y en ese momento eran motos de alta cilindrada para poder escaparte del centro rápido y que no te agarraran. Bueno, eso lo facilitaban los Monos. Alvarado siempre estuvo con otro tipo de negocios más de guante blanco o de ese estilo de robo de autos. Medina también era un empresario que fue asesinado en 2013, que fue conocido porque quiso poner el bar Esperanto, que vinieron un montón de gente de la farándula acá a inaugurarlo, y después el socialismo se lo cerró. Medina también era ladrón de autos. Y ahí es su, y respondía Alvarado. Y hay algún momento, bueno, pasa lo que significa fundamentalmente a controlar la droga en Rosario a partir de así. Lo que pasa es que lamentablemente el negocio, los viejos, antes, por ejemplo, en la cárcel se dividían los grupos y los ladrones tenían mucha más jerarquía que los narcos, los transeros, los que vendían drogas. Claro. Porque estaba mal visto, porque era, también estaba relacionado a toda la violencia rastrera, que es crímenes de oportunidad para robar a lo mejor a alguien que haya ido a comprar, lugares muy precarios, hasta que esto también no se habla mucho, hasta que el consumo subió de tal manera que en el libro País Narco de 2009-2010, Mauro Federico hablaba de que las estimaciones de consumo, de las ganancias del consumo de cocaína y otros estupefacientes, era iguales que a las exportaciones de soja. Mm. Entonces, nadie habla tampoco, o no se pone el foco tampoco, ¿qué pasa con el consumo? Porque para que haya tanta venta de una banda, una bandita, que ahora el varado y los canteros ya no están en el territorio controlando cada boca de expendio. Lo que hacen ellos es bajarle la droga y que ahí los vecinos se arreglen entre ellos. Yeah. Entonces, cada una de las bocas de expendio que puede llegar a tener una bandita, que pueden ser de 7, 8, 10, se venden 7 kilos por día en esa zona. Entonces, ahí también hay una cuestión del consumo, que cada vez también las organizaciones que se están encargando tienen menos presupuesto, es muy difícil de salir, no es imposible, pero para una persona que esté afectada por el consumo problemático es difícil salir de esa situación, por una cuestión también física y biológica de una dependencia. Entonces, mirá, Ney, yo te digo que nosotros lo estamos palpando en Galvez, lo que significa el consumo en jóvenes fundamentalmente. Sí. Vemos que es cada vez más pesada la mano y es cada vez más difícil la recuperación. Directamente no hay a nivel estatal ni a nivel, digamos, no hay estructura para poder afrontar esto. Yo creo que tampoco en Rosario, ¿no? Pero ni en la Argentina, desgraciadamente, cada vez peor. Y el avance de lo que significa consumo, aunque sea menudeo, desgraciadamente va generando que cada vez hay más adictos, más personas que consumen, y fundamentalmente en una franja muy joven. Sí, acá hubo, el año pasado empezamos a ver que se incrementaba, que había muchos crímenes, pasaron un par de situaciones en donde personas de clase media, porque siempre parece que todo lo relacionado al narcotráfico pasa en los barrios, en la periferia. No, le llega a todas las clases. Hubo un par de episodios en donde los mismos transeros de los barrios, porque acá se maneja mucho delivery en el centro y en las zonas de poder adquisitivo alto. Entonces, ¿qué pasaba? Hubo un par de situaciones en donde personas de clase media, clase media alta, se ve que debieron, o que no habían pagado, o que trataron de hacerse los vivos con los transeros de o los delivery que les llevaban la droga acá. ¿Qué pasó? Hubo un par de veces que las bandas propias se filmaban para mostrar, como forma de, digamos, de dar un aviso de lo que le iba a pasar, en donde los agarraban, los metían adentro de un auto, los llevaban a circunvalación, a una zona descampada, y los filmaban cacheteándolos, sacándole las zapatillas, sacándole toda la plata, como porque se habían querido pasar de vivos. Y uno de los pibes, en uno de esos videos, que tenía 20 y algo de años, dijo, bueno, no, pero no tenía más plata y no sabía de dónde sacar. Mm. Y eso también pasa. Bueno. Entonces, es muy caro, de una cocaína buena, de alta calidad, son 12.000 pesos el gramo. Yo lo que no sé y pregunté, pero tampoco me dicen, porque depende la situación o la dependencia de consumo que tenga cada persona, es cuánto dura un gramo. Porque son 12.000 pesos, pero ¿cuánto dura un gramo? No. Entonces decían que dependía del nivel de consumo, a mayor cantidad de tiempo de consumo se van achicando los, digamos, esa sensación o ese efecto que hacen las personas, entonces cada vez se necesita más, y el pozo depresivo entre el consumo de una dosis y otra, también lo que nos decían los especialistas, se va incrementando. Entonces también ahí estaban viendo el tema de los suicidios, sí, porque hay muchos casos de depresión. Sí. Entonces es toda una situación muy compleja y que se debería abordar de muchos frentes, todo lo que tenga que ver con el narcomenudeo. También hubo muchos pibes el año pasado que lo mataron. Ahora, escuchame, usted que lo palpa, digamos, con el trabajo periodístico que hace vos, fundamentalmente en los barrios a veces, ¿alcanza con tumbar búnker? Porque vamos al chiquitaje, en una palabra, pero digamos, yo en Galvez, acá también hay situación de narcomenudeo. Pero ¿de dónde viene? ¿Cómo es la mano? ¿Quién la trae a Gálvez? Hablamos de Gálvez, pero Rosario sabemos claro. que la distribuye, todo eso ahí. Pero no se llega completamente, porque la política de Puyaro es el arco menudeo. A partir de ahí, nada. Claro, lo que pasa es que ahí hay una pelea entre Nación y las provincias. La ley de desfederalización o la ley de narcomenudeo, en donde ahora la fiscalía también se encarga de... hay biblioteca para los dos lados. Yo sí. Para mí esto lo vi con Bonfatti cuando tumbaban los búnkers y no pasaba nada, porque después te abrían otro a la vuelta. ¿Puyaro también está haciendo eso, ¿no, Rosario? Sí. Lo que sí, dentro de los argumentos de las personas que están a favor de derribar búnker, lo que sí hay una realidad que no se puede soslayar, es que la justicia federal es relenta. En una investigación, por ejemplo, ahora se ven investigaciones del 2012, ahora se empezó a acelerar un poco con las críticas que tuvo y que va a cambiar el sistema, entonces como que se pusieron un poco las pilas. Pero había investigaciones a bandas desde 2012 que fueron juzgadas en 2019. En todos esos años hubo un montón de hechos de violencia relacionados que empezaron con un búnker. Sí, agarraron a distribuidores, sí agarraron a los cabecillas. Cuando la justicia federal se pone a abocar, se aboca en una investigación, agarra mucha gente. ¿Que la agarra toda? No. Pero sí que tiene una investigación completa como para que no pueda zafar la persona. Pero sí demora tiempo. Una de las partes de las autoridades que defendían esta situación era que cuando se instala una boca de expendio, un búnker o un lugar donde empieza a vender, se generan hechos de violencia que son correlativos a eso, porque lo van a atacar, porque se defienden, porque alguien le da, no sé, plata falsa y van y le disparan. Se generan un montón de hechos de violencia. Entonces, también los vecinos te dicen, bueno, pero yo quiero que me lo saquen de acá porque yo estoy cansada, yo a las 8 de la noche no puedo salir de mi casa. Entonces, esa es una realidad, que esto es como que, de última, un vecino que denunció ve que hicieron algo. Que es la solución, no es la solución. Ahora, lo que uno puede notar es que, digamos, hay una actuación más, se ha intensificado la actuación de la policía, por lo menos lo que hace 38, 39 allanamientos con este tema en distintos lugares del país, con el tema de Maldonado, ¿no? Es un poco así el tema. Eso por sí. Un lado. Sí, a ver, contanos eso como un poco, ¿por qué tan lejos fueron a Buenos Aires, todo eso? ¿Qué relación tiene con Rosario, todo esos allanamientos? Sí, fueron 43 allanamientos. Ajá. 39 acá en Rosario y la zona, Granadero Baigorria, Pérez, Soldini. Cuatro en Córdoba capital. En Buenos Aires no se hicieron, pero están investigando si había parte de los repuestos allá. ¿Qué pasaba con Alvarado? Volvió, o se ve que nunca dejó la banda de los rosarinos, porque esta causa estaba investigando, que es una causa provincial, son de fiscales de acá de Santa Fe, no de Buenos Aires, y lo que estaban investigando era que había gente que responde a Alvarado, como por ejemplo el Tuerto Cárdenas, que es uno de los detenidos de ayer, un viejo transero, pero viejo desde el año 2000, que está en zona noroeste, en Empalme Graneros y Barrio Maús. Él era dueño de un búnker muy famoso, que hubo un montón de crímenes, que se llamaba el Búnker del Medio, que todavía sigue, porque lo tumban cada dos por tres, pero está siempre por ahí. En la misma cuadra siempre funciona alguno como el Búnker del Medio. Y lo que dice la investigación es que Cárdenas, bajo las órdenes de Alvarado, lo que hacía era un poco organizaba la logística de lo que era emponchar los autos. Emponchar en la jerga de ellos era, se roban en Córdoba o en Buenos Aires, vienen acá en Rosario, un galpón, 6 meses, hasta que se enfría, ellos le dicen enfriar al tema de que sí, la búsqueda. No busque nadie, sí. La persona ya haga todos los trámites del seguro, todo. Y una vez que pasa ese tiempo prudencial, lo que hacen es, los hacen mellizos, ponchan, o sea, le ponen diferentes enumeraciones a las cosas, o lo desguazan y venden por repuesto. Y esta investigación es sobre el lavado de dinero, porque para hacer eso también se necesita tener capital para comprar autos robados y emponcharlos, y tenías que tener un taller mecánico. Hay un montón de cosas que tenés que tener a disposición para hacerlo. Entonces, lo que la fiscalía sospecha es que esto fue a raíz de las ganancias del narcotráfico. Hay como este negocio paralelo que se monta, y que este lavado de activos sería en esta empresa, porque ellos hablaban de autos prendados, pero nadie nos dijo, nos hicieron esperar hasta la audiencia imputativa para saber si había algún sistema o algo de, viste, como las cuotas o el plan sí, auto. Sí, sí. Porque el auto prendado es eso. Claro. O no sé si tenían una venta informal en donde la vos te daban el auto. Habían hecho su propio círculo, una palabra. Claro, por plan, eso plan es círculo. Lavado de activos. Sí, sí. Claro, por eso es lavado de activos, porque es mucho más complejo. No es solamente que agarraban y se lo vendían a algún tercero cualquiera. Y ahí la banda tenía el doble beneficio, porque si vos no pagabas, imagínate que no te van a ir a golpear la puerta o mandar una carta de documento. No, que aparece uno, te van a buscar, te van a buscar directamente. María Ángeles, escuchemos una cosa, y fundamentalmente en lo que hace a la provincia, la policía, todo esto, las fuerzas federales, el acompañamiento a nivel nacional, digamos, ¿logró un poco el objetivo de que no haya tantas muertes en Rosario? Sí, yo para mí fueron como una conjunción de factores, porque hay muchos menos homicidios, hay un 60% de homicidios menos que el año pasado a esta misma altura. Eso es una realidad. Lo que sí es que, lo que yo puedo ver, o mi apreciación, esto no quiere decir que sea verdad, es como que hay una tensa calma, como que hay algo latente. Porque hoy, por ejemplo, incendiaron anoche, en la madrugada, a la 1:00 a.m, empezaron a incendiar 5 autos y dejaron notas en contra del gobernador. El gobernador viene recibiendo notas desde diciembre. Contra el gobernador, el ministro de Seguridad Provincial, Pablo Cocosioni, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. El sábado de la semana pasada también incendiaron 13 autos y las notas van diciendo como que va a haber más muertes inocentes, pero todo hay como una tensa calma. A mí me parece que no está mal alguna de las medidas que hizo la provincia o el gobernador desde un principio, que eso ayudó a que bajaran los homicidios. No sé en cuanto a... porque la verdad es que no lo veo. En los barrios siempre se quejan de que no ven a las fuerzas federales. Pero no sé si no estarán haciendo cuestiones estratégicas, porque el Comando Unificado no habla tanto con la prensa, es como que es mucho más... el Comando Unificado son el jefe de las 4 fuerzas, que acá como coordinador está Angelini, Federico Angelini, sí, como coordinador, y a su vez las fuerzas provinciales. Eso se arma una mesa, y en esa mesa disponen las operaciones o los operativos de control o de patrullaje. Hay una realidad, en los barrios dicen que no se ve nadie, y que los robos sí, hay robos de cables, eso están a la orden del día, pero también es por la miseria que hay. Esas microeconomías se reactivan cuando hay mucha pobreza y mucha miseria, entonces empiezan a... no es que la gente que no tenga plata haga eso, pero es un mercado que está ahí dando vueltas y que van poco a las chatarrerías. Ahora estuvieron empezando a hacer operativos. Y lo otro es que sí hay como... pasa algo y están enseguida las fuerzas federales. Entonces yo no sé si no será algo por debajo, que es más discreto, que mostrarlos, digamos. Porque uno de los pedidos de los vecinos era ver, como pasó cuando vino Bernie en 2014, que todas las Flores, que era un foco donde había un montón de homicidios, estaban los gendarmes. Después los gendarmes se fueron para el otro lado, porque empezaban a actuar igual que las banditas. Entonces agarraban a uno que sabía que pertenecía a alguna banda de ahí y lo humillaban adelante de todos, le sacaban la ropa, le pegaban, todo. Entonces después los chicos ahí no querían ser jefe de banditas narcos, sino que querían ser gendarmes para hacer eso. Entonces había esas cosas. Pero sí es una realidad que, por ejemplo, en Barrio Las Flores la gente lo agradeció muchísimo porque podía volver a salir a ser mandados. Uh-huh. Hubo un momento en 2013 que no se podía ser mandados en Las Flores. Lo que sí se nota es los robos, sí, los robos en la calle o bien robos en los negocios. Por lo menos las informaciones sí, que recibimos nosotros a través de los canales de Rosario, ¿no? Robos que se dan, sí. Digamos, desgraciadamente, situaciones... límite en un pequeño, qué sé, un kiosco que está subsistiendo, o un almacén, o una lubería, robo así, directamente entran y roban y se van. Sí, y en los barrios también sufren mucho porque la frecuencia de colectivos cada vez es peor, entonces es peor acá en el microcentro, no me quiero imaginar en los barrios, muchos vecinos se quejan, y el tema de estar en una parada, a lo mejor a las 5:30 de la mañana, cuando tenés que ir a trabajar, esperando el colectivo y que el colectivo se demore 1 hora y media, hay muchos robos. Y también otra de las cosas que tiene muy molesto a los vecinos es ese robo, viste, predatorio de alguien que se te mete en el patio. Mm. Y a lo mejor te saca la garrafa, te saca... no sé, el tender, la cortadora de césped o algo, pero en ese interín también arrancan los caños de cobre del aire acondicionado, arrancan, a una señora le arrancaron los caños del tanque de agua, y esos destrozos también generan mucho malestar y generan una saturación social que hubo un par de veces en donde hubo casi linchamientos, porque cuando agarran a uno, se desquitan por todos los otros que robaron en esa cuadra. Claro. Sí, sí, hay casos que obviamente, entonces yo vi ayer, que ayer a la tarde, que digamos chocaron dos camiones por no pasar por encima a una persona que había robado, que huyó, sí. Pero un auto lo siguió, lo chocó, lo tiró y pasaron dos camiones, y para no pasarlo por encima, chocaron entre los camiones. Digamos, toda una serie de situaciones que, viste, nada que ver con el robo, pero por lo que abrió, terminaron colgado ahí, y toda la gente en la salida a Buenos Aires era... directamente, por la Ruta 9. Sí, por eso. Sí, no, y eso es una locura, porque es como que la violencia se va incrementando cada vez más, y la verdad es que hay que hacer algo, o la justicia tiene que actuar, como que... Le tiene que dar importancia, por más que sean hurtos o robos, que no haya demasiado valor en una organización criminal, pero porque también después se generan crímenes, o delitos más graves, sí. Como puede ser un homicidio, como porque también es una realidad, nada justifica que una persona le saque la vida a otra porque por unos caños. Sí, la verdad que sí. Entonces... pero llega un momento de hartazgo cuando el Estado no está presente, muchas veces pasan estas cosas. En este sentido, muchos vecinos pedían patrullajes, hay muchas escuelas también que les sacan o que generan destrozos y también no pueden dar clases, entonces hay un hartazgo de los vecinos. Sí, sí. Y que me parece que la justicia y el Estado se tienen que encargar para que no siga escalando en violencia. Perfecto, María de los Ángeles, agradecerte por el momento, estaremos en contacto, deseo muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, no. Y buen fin de semana, que va a estar fresquito. Bueno, ya está el frío, me parece. Acá te aviso que en San Genaro heló esta mañana, así que mirá vos, estamos cerquita de acá del frío. Así que esta zona se asegura helada, mirá vos. Bueno, gracias nuevamente, Negui. Bueno, hasta luego. Ahí estuvo María Ángeles del Bianco, periodista del Ciudadano de Rosario, pasó por las 88.9.